Si te enganchaste recién a Tengo una idea, Radio Alta Guardia, te vuelvo a contar que vamos a hablar de la situación crítica que está atravesando el cine argentino, decíamos producto del desfinanciamiento que suele suceder alrededor del INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Estamos en comunicación telefónica ya entonces con Teresa Zaporiti. Te damos la bienvenida a Radio Alta Guardia, al programa Tengo una idea. Nico Rosales te saluda y me acompaña Carlos Morquio. ¿Cómo estás? Hola Nico, hola Carlos, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo fue lo del lunes? ¿Nos contás? Bueno, lo del lunes en principio fue una reunión que iba a tener el Consejo Asesor, que es un órgano de cogobierno del INCA. El Instituto de Cine tiene un presidente y después tiene dos órganos de cogobierno, uno es la Asamblea Federal y el otro es el Consejo Asesor, que está formado por, está integrado por gente de la industria. El Consejo Asesor citó al ministro Tristán Bauer para que hable, para que un poco de explicaciones o para que pueda haber un diálogo con una autoridad por encima del INCA para ver qué es lo que está pasando con tres puntos fundamentales. Uno que tiene que ver con los fondos que le llegan al Instituto de Cine. Ahí, el Instituto tiene un fondo que se alimenta de varios lugares, pero uno es ENACOM. Y estaban queriendo pedir una información para aclarar o para por lo menos tener la data para ver si el dinero que está llegando al INCA del ENACOM era el correcto o no. O sea, se estaba pidiendo una como una transparencia de datos, ¿no? Que son los concursos FOMECA, ¿no? Lo de ENACOM, no exactamente. No, es la recaudación de todo lo que tiene que ver con pautas publicitarias. Okay. Después, por otro lado, el Instituto de Cine, como viene muy desfinanciado, y esto tiene que ver mucho con el cambio de formas de consumir películas que tiene la gente ahora. Sí. La verdad es que mucho se vía dio plataforma. Por la pandemia, pero esto continuó. Uh-huh. Claro, exactamente. Entonces, el 10% de las entradas de cine que va al INCA, y también incluso lo de ENACOM, que tiene que ver con la publicidad y los sistemas de cable, ha disminuido mucho ese dinero. Entonces, el Instituto se vio obligado a pedir adelantos del Tesoro Nacional, o sea, dinero al Tesoro Nacional, y los pidió el año pasado y no están llegando. Entonces, también queríamos saber qué era lo que estaba pasando con eso. Y por último, que era el tema más importante, es qué pasa con las plataformas que no están pagando el impuesto que corresponde por estar pasando películas. Y ahí era es el tema más complicado, porque es un tema ya que tiene que ver con lo legal, con la AFIP, o sea, con lo impositivo, y también con una postura política frente a empresas gigantes, extranjeras, que no tienen domicilio en el país siquiera. Claro, entonces, se llevan la guita afuera, digamos. Pero llevan, claro, totalmente. Encima, y más en Argentina, que es el país de Latinoamérica con más asociados, más abonados. A Netflix, por ejemplo, tienen más de 4 millones de abonados. Y se llevan la guita afuera, exactamente. Entonces, la comunidad audiovisual, representada por el Consejo Asesor, citó al ministro Tristán Bauer, y para apoyar esta reunión y para que se supiera que no eran solamente los integrantes del Consejo Asesor los que querían saber qué era lo que pasaba, la comunidad se juntó. Primero hicimos un petitorio con estos temas, juntamos firmas, se juntaron más de 2.000 firmas, y después estuvimos acompañando en la puerta esta reunión, que era como es una reunión formal y se hace bajo un reglamento. Bueno, fue a puertas cerradas por las personas que integran el Consejo Asesor. Pero una vez terminada la reunión, el ministro bajó y nos juntamos todos en el microcine del INCA, y como más o menos lo que había hablado con el Consejo, lo habló con la comunidad audiovisual, que básicamente estábamos haciéndole las mismas preguntas, y él nos dio básicamente las mismas respuestas. ¿Y cuáles fueron? Estamos trabajando en eso. La típica respuesta de un funcionario público. Me comprometo a trabajar más de en un el político. Tema. Claro, sí. Exactamente. Y la verdad es que nosotros, como no voy a hablar del sector audiovisual como si fuera una isla, ¿no? O sea, la situación es apremiante para absolutamente todo el mundo, pero bueno, nosotros representamos una parte, y también es una parte que tiene que ver, tiene como muchas aristas que necesitamos defender, no solamente lo laboral, porque la industria audiovisual da trabajo a mucha gente. Hablábamos de eso, genera mucho laburo, genera mucho laburo, uh-huh. Pero también es defender lo cultural, es defender la soberanía audiovisual, que podamos ser nosotros los que contamos nuestras propias historias, que no vengan de afuera a narrarnos, ¿no? Que podamos además tener producciones chicas e independientes. Bueno, son como muchas patas, ¿no? Que sostienen los reclamos. Y bueno, con una idea de que no sabemos qué va a pasar después de las elecciones, claro. Lo que les estábamos diciendo es, nosotros necesitamos que esto se resuelva ahora, uh-huh. Porque como después no sabemos lo que va a pasar y hay muchos partidos políticos que lo que van a querer hacer con la cultura es directamente ponerle un candado a la puerta del instituto y ya está. Sí, sí, sí. Entonces, justamente la presión tiene que ver también con un tiempo que nos corre, no solo con la realidad de la desfinanciación, sino con un futuro próximo que es muy incierto y bastante oscuro. Claro, por lo menos dejar fortalecido institucionalmente al Inca, digamos, ¿no? Exactamente. Por lo que se pueda llegar a venir. Uh-huh. Exactamente. Pero bueno, la respuesta fue, estamos haciendo todo lo posible, o nos comprometemos a partir de ahora a hacer todo lo posible, porque la verdad es que el trabajo entre el Instituto de Cine, la FIP y las plataformas es un trabajo que requiere muchísima decisión política, uh-huh. Para que se pueda llevar adelante. Me quedo con esto y último que dijiste, Teresa, discúlpame que te interrumpa, porque hablaste de los nuevos consumos y coincidimos en esta nueva manera de consumir cine, consumir series, televisión también, a través de las plataformas, que es lo que está, digamos, primando en el mundo. Pero te quería consultar si también, en esta descripción que venís haciendo, tiene que ver el pago, digamos, del FMI y el recorte en determinadas áreas tan sensibles como la cultura, más allá de esto que venías diciendo. Mira, yo la verdad es que con datos duros y concretos no puedo dar fe de eso, pero la verdad es que creo yo que se cae de Maduro. Es uh-huh. algo que hablamos constantemente, que es que si no estuviéramos sangrando dólares por la herida de la deuda, uh-huh. Contraída por el macrismo, no tendríamos ni siquiera desde el Instituto de Cine primero que pedir un informe a ENACOM para ver si nos están pasando el dinero que corresponde o no. Claro. Segundo, cualquier acuerdo de que las plataformas paguen los impuestos que por ley corresponden en Argentina no debería dilatarse por tantos años. Uh-huh. Tampoco deberíamos haber dilatado tanto lo que estuvimos peleando el año pasado, que era las asignaciones específicas. O sea, claramente acá se está juntando la mayor cantidad de dinero posible para poder pagar la deuda, uh-huh. tratar de que ingresen divisas, y eso es algo que afecta absolutamente a todas las economías. Pero bueno, en este caso a la nuestra también se está viendo afectada por eso, seguramente. Uh-huh. Teresa, Carlos te habla. Es muy cierto lo que decís vos, y yo pienso que lo que está faltando es la decisión política de hacer de llevar adelante todo lo que has mencionado de recaudación, ¿no es cierto? Y a mí me recuerda un poco también la ley de medios, ¿no es cierto? Que el gobierno anterior, a los 15 días, por un DNU, al diablo con la ley de medios. Y ahora van a pasar 4 años y no tuvieron la decisión política de reponer esa ley de medios que fue ampliamente discutida, ¿no es cierto? Y acá yo creo que estaría en juego la continuidad del cine nacional, ¿no es cierto? De seguir así la situación. Exactamente, sí, sí. O sea, el cine nacional, que además es ese cine que cuando de pronto sale bien, por así decirlo, todo el mundo lo pondera, ¿no? Ajá. Ah, qué bárbaro la película que fue al Oscar, los actores y las actrices argentinos que ganan premios, pero que después es uno de los primeros lugares en ser atacados. Y además tenemos candidatos presidenciales que están diciendo vamos a hacer las cosas más rápido y mejor. No sí. se van a tomar 15 días para cancelar nada, para sacar de luz. Lo dicen, lo van a hacer el primer día hábil, ¿no? Seguramente. Entonces, sí, sí. Y sí ha habido una falta, yo creo, de decisión política para recomponer ciertas cosas que podrían haber sido recompuestas. Y sí que estamos hablando de la posibilidad de perder el cine nacional como lo conocimos y como lo podríamos seguir conociendo. Uh-huh. Teresa, para ir cerrando la entrevista, consultarte por otro lado, ¿cuáles son las acciones que piensan llevar adelante en lo que queda de este año para de alguna manera también hacer más visible esta resistencia, esta lucha? Y la verdad es que hicimos una acción, porque tampoco la comunidad audiovisual es una gran comunidad, hicimos una gran acción por la reunión de ayer, y ahora, hoy martes, estamos reorganizando, porque también sacando conclusiones, lo que yo les cuento a ustedes, se está hablando entre un montón de espacios que no pudieron estar o que no tuvieron comunicación, para ver cómo seguimos, porque claramente, después de la reunión de ayer, nos queda... Es clarísimo que esto requiere un seguimiento, pero así, tenemos que ser la sombra de todas las acciones que se hagan. Ahora, ¿con qué fuerzas y con qué acciones concretas? No sabría decirte en este momento. Vos sabés que ayer miraba los premios Cóndor, los premios al cine nacional, y hubo algunas expresiones de lo que estamos hablando. ¿Sería importante para ustedes que figuras de renombre, actores conocidos o actrices, pongan esto también en los medios de comunicación? Sí, por supuesto. Bueno, de hecho, yo te digo, particularmente yo estuve en los Cóndor de Plata anoche porque trabajé en una película que estaba nominada. ¿En cuál? Yo ya tenía todo mi discurso. Bahía Blanca, una película de ficción. Estaba nominada como mejor ópera prima y yo ya me había hecho todo mi discurso. Ah, claro. Si tú vas a recibir el premio, me van a escuchar. Pero bueno, la verdad es que sí, por supuesto que las figuras de renombre son importantes, pero al mismo tiempo estamos atravesando una situación tan insólita que ayer mismo en los Cóndor de Plata, Santiago Mitre, que ganó 15 premios por una película que no hizo ni siquiera con fondos nacionales, que lo hizo con las plataformas, que es lo que estamos un poco criticando, subió al escenario cuando ya recibía el premio número, no sé, 12, que ya no sabría más qué decir, terminó hablando de la situación del cine nacional. Okay. Entonces, la conciencia de la pérdida del cine nacional es tan importante que a veces, que por suerte, digo, Santiago Mitre lo nombró un poco por arriba, pero lo menciono. Todas estas pequeñas acciones son fundamentales y tenemos que ir a por ellas. Lo que pasa es que también poner en voz, adelante de las cámaras, la opinión, a veces es difícil, ¿no? Claro, claro, claro. Bien, te agradecemos tu paso por aquí, por Radio La Retaguardia, por el programa Tengo Una Idea, y seguiremos en contacto para estar al tanto de todo esto que nos preocupa y nos ocupamos en ponerlo en agenda. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Chau, hasta luego. Pasó por Tengo Una Idea Teresa Zaporiti. Ella es presidenta de DOCA, Documentalistas de Argentina.